Voy a brindar, dijo un carbonero, por el horno y los sacos. Y aunque los cerros me pongo flaco, yo trabajo con mucho esmero. Clareando el alba con mi sombrero, con mi carreta y mi bueye, entre robles y digüeñes, vamos arreando regalón y tintero. Cuando me vine del campo, la vida me vine de carbonero. La vida me vine de carbonero. La vida vendiéndoles en carreta, la vida patoíta mi escasez. La vida cuando me vine del campo. Vida en la parcela, pues tengo mi carguita y apenas tres saquitos le pongo a mi burrita. Y apenas tres saquitos le pongo a mi burrita. A mi burrita y sin llegamos a mi destino y en mi saco traía carbón de monte y este. Y en mi saco traía carbón de monte y este. Llegamos a mi destino.